breves delegacionales. Los riesgos de deslaves en zonas de barrancas y laderas en temporada de lluvias se incrementan en delegaciones como Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Gustavo Amadero, Tlalpan y Xochimilco. En este sentido, la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México señala que se mantiene atenta a la temporada y exhorta a la población a evitar hacer cortes en el terreno sin asesoría técnica, principalmente en zonas prohibidas, además de no destruir la vegetación ni talar árboles o rellenar las barrancas con basura y cascajo. En pleno proceso electoral, 6 delegaciones y 4 secretarías del gobierno de la Ciudad de México recibieron un incremento presupuestal de 686 millones de pesos en una partida destinada para contratar trabajadores eventuales. Este incremento se dio sin que hubiera un plan definido o una urgencia laboral, por lo que el jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, interpuso una denuncia ante la Contraloría General de la Ciudad de México. Los colonos de Granada, Ampliación Granada y Lomas de Chapultepec en la delegación Miguel Hidalgo aseguraron que las avenidas Molière, Ferrocarril de Cuernavaca, Anillo Periférico y las laterales del segundo piso, Paseo de las Palmas y Reforma son los puntos altamente peligrosos en donde ocurren asaltos todos los días. Iván Guerra, vecino de la colonia Granada, indicó que desde hace 2 meses reportaron y documentaron estos focos rojos a la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, sin embargo, no han hecho nada al respecto. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.